CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a este repaso que hacemos aquí en Mañanas de Radio de distintas informaciones que tienen que ver con el panorama local, sobre todo político, algo vinculado al Parlamento, aunque ustedes saben que el Parlamento no está funcionando, salvo algunas actividades que vamos a estar dando datos, una importante el lunes que viene, con la reunión de la Cámara de Senadores. Y bueno, todo se marca también en lo que es el 24, las actividades que están teniendo los candidatos. Lo que habla cada uno en cada actividad pública. Por ejemplo, ayer en la actividad del Instituto Nacional de Estadística, Álvaro García volvía a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto después de la licencia que se había tomado a partir de hacer campaña para el sector progresista, del cual para él lamentablemente no salió senador, ya que recuerden, sacaron 4 senadores, que son Bayardi, Lilian Quechichián, Enrique Rubio y de la Ventura, que es la representante de la vertiente ateísta, en este caso una maestra del departamento de Florida. Y no lograron en este caso los de la vertiente sacar diputados, por tanto Bayardi quedó afuera y no pudo sacar en este caso la agrupación que estaba dentro de ese sector progresista, que fue quien creó en principio ese grupo progresista, que era Álvaro García Lustenberg, Álvaro García al Senado, Lustenberg a diputados. Álvaro García no ingresa al Senado, Lustenberg sí entra a la Cámara de Diputados. García dice que de eso no quiere hablar, que lo importante es la elección del 24, cómo se posiciona el Frente Amplio es el 24, y de alguna forma él manifiesta que considera que el partido no ha terminado hasta que no pite el juez, eso fue lo que expresó, y que considera él que hay posibilidades de que el Frente Amplio revierta en principio lo que son la desventaja que se le da contra la calle Pou a Daniel Martínez por las alianzas que la calle Pou viene realizando. En relación al Frente Amplio en sí, es claro, no tanto sobre todo con Álvaro García, que son cargos importantes, obviamente la OPP lo es, pero sobre todo el divorcio que existe entre los cargos más cercanos al presidente, los ministros de Estado, las personas de mayor edad, con los grupos de trabajo que Daniel Martínez creó, coordinados por el exdirector de Energía, Ramón Méndez, en donde, entre otras cosas, planteaba el tema de la renovación. La renovación en el sentido de, bueno, traer nueva gente, nuevas ideas y separarse un poco de algo que, por otro lado, el Frente Amplio, descoordinadamente se ve, establecía como prioritario, que era mostrar los logros que el gobierno de Vázquez venía realizando y de alguna manera, a través de ellos, potenciar lo que era la candidatura de Martínez cuando Martínez estaba divorciado de ese hecho. Es más, ayer lo decíamos, y se lo decíamos a la gente de Compañía Mañana de Radio, que después de la nota que ustedes van a escuchar de Álvaro García, le comentábamos si él tenía idea de que si se iban a seguir con la gira en el interior, y me decía que sí, él mismo tiene giras en el interior, y entre otras cosas la de Asunción de Aníbal Pereira, intendente del departamento de Rocha, como presidente del Congreso de Intendentes, en donde se van a seguir informando sobre actividades en donde se crean infraestructuras, en las que estará también el ministro Víctor Rossi realizando alguna de ellas. Bayardi, que fue uno de los que estuvo más críticos el lunes pasado, después de terminar el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros en donde no hubo voceros, pero sí hubo caras muy largas, Bayardi lo que dijo fue que claramente él consideraba que el partido político, por lo tanto, la cúpula de estos grupos de trabajo que Daniel Martínez creó, no supo sintetizarle a la gente los logros del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, para de alguna manera convencerlos de votarlo a él. Un ejemplo que da, que se da, que es de fácil entender. Lo que en este caso Ballardi pide es que salgan a decir, miren, ¿a usted cómo le iba mejor? ¿Cuando existía DICE o cuando existía FONASA que cubre a más gente de su familia? Ese es un ejemplo de lo que Ballardi dice, simplificar en hechos, sistematizar en ese sentido logros con respecto a los otros gobiernos. Para la lectura que hace sobre todo la gente más cercana a Martínez, y en este caso tenemos que decir que Álvaro García también lo es porque ha sido candidato, aunque no ha integrado el grupo, el tema de la seguridad o de la inseguridad ha jugado un papel preponderante a la hora de perder votantes. Es probable que hayan tenido un problema, no solamente, no tanto tal vez con el tema de la inseguridad, sino con la respuesta y sobre todo con el haber mantenido tantos años a una misma persona y a una misma conducción, en realidad a un ministro y a un subsecretario, en la conducción del Ministerio del Interior, más allá de las políticas, cuando no se dieron señales de ningún tipo. El Frente Amplio se cerró a esa situación, como también se cerró a las alianzas electorales más de una vez, más allá de lo que hablábamos con Jorge Pozzi ayer puntualmente, de algunas actividades en donde se lograron algunos acuerdos de cara a la rendición de cuentas cuando perdieron ellos la mayoría parlamentaria de Gonzalo Mujica. Si no hubieran perdido la mayoría parlamentaria de Gonzalo Mujica, no se hubiera dado esa articulación. Entonces, se está cobrando justamente esa situación, la de que el Frente Amplio no supo o no quiso establecer alianzas, generar alianzas con otros partidos y siempre se jugó a mantener los suyos con sus mayorías. Y ahora que no las tiene, no logra, acercar a ningún otro sector que no sean los propios. Eso es claramente así. Así se viene dando y es una de las complejidades más grandes que tiene, reitero, el Frente Amplio. Que va a tener que jugar mucho con el tema de la cantidad de votos anulados y observados que hubo, que son alrededor de 80.000, gente que fue a votar y no votó por nadie. Le preguntábamos también a Álvaro García si consideraba que la presencia, en este caso, de Yamandú Orsi como jefe de campaña de Daniel Martínez, un Orsi que fue manejado como la figura, en este caso, a ser el próximo candidato a presidente de Frente Amplio a propuesta del MVP, tiene un papel fuerte, él considera que sí. No tanto por hombre del interior, sino por las realidades que, dice él, confluyen todas en el departamento canario, en la lectura que hace Álvaro García de lo que puede aportar Yamandú Orsi. Ahora es raro porque a Yamandú Orsi no se lo quiso quemar, supuestamente en una posible campaña como candidato a la presidencia, y puede terminar siendo quemado a partir de ser el jefe de la campaña del fracaso, en caso de que Daniel Martínez no logre llegar a la presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro García sobre estos temas electorales y las lecturas que ellos hacen. Estamos, el país está, ciudadanos y ciudadanas, estamos hasta una instancia fundamental, ¿verdad? El 24 de noviembre es crucial porque estamos decidiendo el destino del Uruguay con dos caminos bien distintos. Un camino que es el camino de la credibilidad, nadie puede esperar enormes cambios ni incertidumbre acerca de lo que han sido las políticas del Frente estos últimos 15 años. Sí podemos esperar mejoras y mejoras sustanciales. Por ejemplo, en el tema de seguridad, a caballo de lo que se ha realizado en los últimos 2 años, en particular en algunos barrios como el barrio Casavalle, y para el cual están las 12 propuestas planteadas que se van a profundizar en estos días. Yo creo que la inclusión del intendente Orsi en el comando me parece que es una inclusión muy importante. Que es una persona que tiene recorrido, que tiene calle y que va a ayudar a redondear un discurso que tenemos que hacer para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hay que convencerlos de que su mejor opción es Daniel Martínez, que son las políticas que el Frente Amplio llevó adelante, porque la alternativa para la gente que más lo necesita va a ser peor en el otro caso. ¿Que sea del interior también juega en este caso? ¿Perdón? ¿Que sea del interior también juega? No, digo, ayuda, sí, por supuesto, digamos. Canelones es un departamento que tiene prácticamente todas las realidades, ¿no? Entonces, él se entiende muy bien con Daniel Martínez, lo hemos visto durante todo este tiempo, y nos parece que va a ser un aporte sustancial. ¿Usted y su sector de qué manera va a colaborar con esa estrategia? ¿Va a recorrer el país? Hemos puesto el foco en el 24 de noviembre. Por lo tanto, no hablamos de otra cosa de que ese objetivo, y hacia allí vamos a estar destinando todos nuestros esfuerzos, sin duda. Más allá de que todos los líderes de oposición hayan instado a sus votantes a que se inclinen por la calle, ¿vos cree que realmente va a ser un acatamiento total o van a captar también esos votantes independientes de la oposición para el Frente Amplio, por ejemplo, de su espacio? No creo que haya ningún acatamiento de nada. Me parece que la gente es libre e independiente y las características personales en este caso son fundamentales. Entonces, optar por una persona que ha tenido experiencia de gobierno en diferentes áreas, desde el ministerio hasta presidencia del principal ente público del Uruguay, hasta ser intendente de Montevideo, con importantísimos vínculos y vida en el sector privado, que la conoce, una vida de trabajo, comparada con la situación del otro candidato, que básicamente ha sido parlamentario, me parece que hay una diferencia grande. Y además, lo principal son las propuestas que están detrás, ¿verdad? Y los modelos de país que están detrás. Por lo tanto, me parece que la gente allí es independiente. Y esto está demostrado en los balotajes anteriores. Porque cuando nosotros hacemos, si quisiéramos hacer alguna simple regla de tres, ahí estamos viendo de que la gente no acata, dependiendo del partido. Probablemente el partido del candidato sí tenga un acatamiento mayor, pero en el caso de los otros partidos hay movimientos importantes. Y si hacemos movimientos, esos números de movimientos importantes, llegamos a que las situaciones que se pueden dar el 24 pueden ser cualquiera. Digamos, no está definido este partido, ni mucho menos. El partido se termina cuando el juez pita y nosotros estamos convencidos que vamos a ganar. Así que esa es la posición que tenemos y que estamos asumiendo para el 24. Esto último no cayó muy bien. Nosotros ayer lo marcábamos a la hora de establecer que esto se iba a estar escuchando en el informe del mediodía. Para que ustedes tengan un ejemplo, el Twitter que establecimos nosotros con esta información, en donde marcábamos lo que recién decía Álvaro García, de que iba a haber una competencia entre una persona que había tenido cargos públicos como ministro, como presidente de ANCAP, como intendente de Montevideo, una persona que ha trabajado toda su vida, contra alguien que solamente ha sido parlamentario. Solamente en nuestra página de tweet personal tuvo 2.081 impresión y varios comentarios, que la mayoría lo que destacaban es que, bueno, algunos decían es el Lieberman uruguayo, porque en realidad ha fracasado en cada uno de los puntos que ha llevado adelante, en ANCAP, en el ministerio, en una intendencia en donde la situación de la basura no se ha solucionado. Bueno, respuesta de ese tipo se recibía, pero no fue tomado de la mejor manera estas declaraciones que hacía Álvaro García, por lo menos a la lectura de lo que fue, lo que pudimos captar nosotros a través de las redes sociales, que sí tuvo un impacto importante la nota que hacíamos en ese sentido. Hacemos la pausa y tras la misma hablamos de la otra tienda que encabeza la calle Pou y que está teniendo reuniones con distintas alternativas políticas en la búsqueda de generar un espacio para lograr la presidencia el próximo 24 de noviembre. La calle Pou sigue realizando en este caso distintos encuentros. Ayer mantuvo encuentros con Daniel Martínez en la sede del Partido Nacional y, como habíamos dicho, y después Talvi también lo manifestó de la misma forma, pero nosotros lo dijimos antes, se le dio la institucionalidad a lo que es el acuerdo del Partido Nacional y del Partido Colorado, recibiendo en la casa del Partido Colorado al propio Lacalle Pou, con los legisladores electos, los nuevos, los legisladores que se van, pero son aún diputados o senadores. También obviamente estaban distintos dirigentes políticos, entre ellos Pedro Bordaberry, que supuestamente ya no se va a dedicar, por lo menos por un tiempo, a la política. Y bueno, donde sobre todo se habló mucho de emociones, de sentir la responsabilidad en la cual se está por estar visitando la fuerza política a la que estuvo enfrentado por muchísimos años el Partido Nacional, con una guerra de por medio. Y que bueno, en ese sentido fue por allí que pasó, por el lado de los sentimientos. Más allá de esto, obviamente aquí hay una situación que yo vuelvo a insistir, y es que hay que ver cómo sobre todo responde a la cúpula, y hay que ver también cómo responde sobre todo los mandos medios a la cúpula del sector ballista. Sobre todo en la medida que se sigan avanzando con distintos acuerdos, por ejemplo, con sectores como el de Manini Ríos o como el de Novik. En el tema de que, bueno, se logra este acuerdo a nivel de los representantes, pero hay que ver si después ese seguimiento es tan fiel a la hora de bajar hacia la militancia los aspectos de, bueno, acompañar las posiciones que la calle Pou toma. Pero el propio la calle Pou tiene, en este caso, un desafío complejo, que es también cómo congeniar esas distintas propuestas. Por ejemplo, la agenda de derechos que Pablo Mieres le planteó ayer y que la calle Pou dijo que no tendría problemas en llevarla, tiene bastante resistencia en sectores cercanos a Manini Río, ¿no? Sobre todo algunos proyectos de ley como la ley trans. Lo ha tenido también en el propio partido, el Partido Nacional, porque legisladores del Partido Nacional llevaron adelante una intención de consulta popular que quedó en el camino. Pero más allá de esa situación también está el tema de derechos humanos, que no es un tema menor. La institución de derechos humanos que llevará adelante el tema de la búsqueda desde el Parlamento. Y son temas a hablar con Manini. Pero los temas que además Manini quiere poner sobre la mesa son algunos ministerios, como es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Ministerios, algunos de ellos que la calle ha dicho que quiere reservar para sí en su conducción, en su dirección, en lo que tiene que ver a la actividad política. Pero por otro lado también se habla de que en la reunión de hoy de las 5 de la tarde, el sector Cabildo Abierto de Manini Río va a estar planteándole a la calle Pou la necesidad de cambios en la fiscalía y también de cambios en el nuevo Código de Proceso Penal, que hace muy poco tiempo fue cambiado y está en este caso en funcionamiento. Esto sobre todo hace mucho ruido, ¿por qué? Porque mañana viernes, como bien se decía, va a tener que ir a declarar justamente a la fiscalía el propio Manini Ríos por el caso de Gavazzo y el Tribunal de Honor, que supuestamente no se informó debidamente a la justicia cuando servía como material en un hecho de un, en este caso, un asesinato. Ahí es muy complejo, porque además este nuevo Código de Proceso Penal, más allá de puntuales críticas y algunos arreglos que se han hecho, han contado con la apoyatura sobre todo de los partidos que integran el grupo de la calle, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente también. Entonces, del otro lado está el pedido de modificarlo y del otro lado está aquellos de que consideran que el proyecto va por buen camino, por lo menos con las correcciones que se le han hecho, van por ese camino que era el que esperaban ellos. Por lo tanto, allí tendrá uno de los primeros problemas grandes. Lo otro que se pregunta a todo el mundo, y por qué no decirlo en voz alta, es este pedido que harán de que ya tienen los fueros, algunos dicen que en realidad tienen los fueros los legisladores cuando asumen, no cuando son electos, pero más allá de las dos bibliotecas. El tema de Manini Ríos con el tema vinculado a sus fueros, que es lo que plantearía mañana para que dilatar un poco más otra vez el tema de que la se tome alguna resolución por parte de la justicia en torno a este caso de que recién decíamos marca al líder de Cabildo Abierto. Aún si así se llega, eso de los fueros y de que no se vote el levantamiento de los fueros, ¿va a estar en la negociación? Es decir, ¿la gente de Cabildo Abierto va a plantear esto de que no estén los votos para levantar los fueros a Manini Ríos en caso de que esa situación se dé cuando asuma el Senado en el mes de febrero? Bueno, es otra de las herramientas que está allí y que hace ruido. Por otra parte, la calle Pou y su gente saben también que en realidad necesitan los votos de la gente que votó a Manini Ríos para llegar a presidente, pero que a nivel de las mayorías parlamentarias Manini Río tampoco, o el sector de Manini Río Cabildo Abierto, tampoco tiene mucho juego. O vota con la oposición o vota con el Frente Amplio. Y por lo tanto es muy difícil que, después de todo lo que se dijo, la gente de Cabildo Abierto termine votando con el Frente Amplio, por más que no se lleguen a acuerdos muy grandes con la oposición. Alguno dirá, bueno, pero pueden terminar votando en blanco, es decir, en realidad o no votando, absteniéndose o yéndose de sala. Sí, pero reitero, sería muy complejo y sería además bastante difícil la actividad parlamentaria pensada de esa manera. La calle Pou consideró en principio que lo que planteó, reitero, tanto en la Agenda de Derechos como en Derechos Humanos, Mieres, es llevadero, no son problemas complejos para seguir adelante con eso, que esperaba que además por allí pasara lo que planteaba en este caso en el líder del Partido Independiente. Ahora, lo que también decía la calle Pou es, en relación sobre todo las declaraciones de Jair Bolsonaro, intentó apartarse de la misma, manifestándose que no es bueno que países extranjeros se metan en temas de uruguayos como Uruguay se meta en temas de países extranjeros. Aunque también allí podemos decir que se han hecho declaraciones en torno a otros países, por ejemplo Venezuela, más de una vez. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía la calle Pou. El Partido Independiente apostar una alternancia, obviamente con condiciones que están escritas en un compromiso, escritas en un acuerdo que pretenden que de alguna manera la fórmula acepte, y estuvo contándonos y explicando un poco los puntos, que ya le digo que son puntos de sentido común, son puntos que nosotros conocíamos, que estaban en la agenda del Partido Independiente. Les recuerdo que en toda la campaña nosotros hicimos propaganda, publicidad de acuerdos y de coincidencias con los otros partidos, y el Partido Independiente era uno de ellos, así que insisto, obviamente lo vamos a analizar más detalladamente, pero a priori es un documento que perfectamente se puede suscribir. ¿Cómo le resta a esas expresiones de Bolsonaro? No me corresponde a mí. Yo creo que el Uruguay, por suerte, no decide lo que piensan los brasileños. Decide lo que le pasa y lo que necesitan los uruguayos. No es buena cosa que los distintos políticos, y en este caso distintos gobernantes, incidan, opinen en lo que puede llegar a pasar en otro país. Si yo fuera presidente de la República y hay un proceso electoral en Brasil, por más que me guste uno un poco más que el otro, seguro esperaría los resultados, porque gane quien gane, con él me tengo que llevar. Tras la pausa, hay que destacar que hay algunas actividades también vinculadas a nivel de la jornada de hoy, más allá de las reuniones que demarcábamos recién de la calle con Novik y con Manini Ríos. Por ejemplo, el Partido Nacional a las 10:30 de la mañana, en la casa del partido allí en la Ciudad Vieja, reúne a Beatriz Argimón con todos los candidatos elegidos, es decir, electos, los que salieron, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Además, también se indica de la presencia de ediles y de alcaldes del Partido Nacional para hacer un trabajo conjunto. Eso comenzará a las 10:30 de la mañana, reitero, en la sede del directorio del Partido Nacional, encabezada esta actividad por Beatriz Argimón con su ámbito legislativo, tanto a nivel nacional como también a nivel departamental. Y en lo que tiene que ver a otras situaciones y a otros planteos, está lo que decíamos también de la reunión del Parlamento Nacional el próximo lunes a las 12 del mediodía, en donde allí estarían temas como la posibilidad del seguro de paro para los trabajadores citrícolas, la extensión del mismo hasta mayo. También podría estar ingresando el tema vinculado a lo de los cruceros y las modificaciones que el diputado hizo, por lo tanto el Senado tiene que en una sola votación aprobar esas modificaciones vinculadas a que los casinos estén abiertos cuando los cruceros se amarren en Montevideo o se fondeen en Punta del Este. Y también lo que decíamos hoy, que es un tema mucho más complejo, que tiene que ver con dar respuesta a las observaciones que la OIT le hizo a los consejos de salarios tras la denuncia de los empresarios. Se intentará dar por parte del Frente Amplio, gobierno del Frente Amplio, una respuesta que estaba prevista que fuera el límite justamente el mes de noviembre, con un envío de un proyecto de ley justamente modificando alguna de ellas, que hoy dábamos cuenta sobre todo que no haya rama vinculada a alguna de las actividades si no hay un sindicato que establezca la rama, que justifique esa rama. pero que muchos dicen tampoco llenaría todos los casilleros que se pedían del otro lado. Pero sería por lo menos una respuesta en tiempo, no sé si en forma, pero sí en tiempo de lo que la OIT había establecido, que fuera el mes de noviembre, y que bueno, seguramente será materia de la Cámara de Senadores el próximo lunes al mediodía. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Por ejemplo, ¿por qué fracasó la ley de atención a la primera infancia? Seguimos con la información y en este caso hay que decir que el proyecto de primera infancia fue un proyecto que Cristina Lustenberg presentó en la Comisión de Población y Desarrollo y que fue, diríamos, la segunda gota que generó, en este caso, un quiebre, yo diría, entre la propia legisladora y sobre todo el espacio 609, el MPP. Yo más de una vez le conté en los análisis a nivel parlamentario que Lustenberg, desde que ingresó al Parlamento, tuvo un choque muy complejo, sobre todo con las diputadas del Movimiento de Participación Popular. Además, Lustenberg había ingresado con la idea, cuando se la sacan del ministerio, porque en realidad tenía problemas de relacionamiento con el propio ministro, bueno, finalmente se le dice que vaya al Parlamento y que sobre todo salga adelante con el proyecto vinculado al embarazo adolescente. Y días después yo conté de que la idea de presentar ese proyecto aparece el Ministerio de Salud Pública diciendo que había bajado drásticamente el embarazo adolescente en nuestro país. Por lo tanto, la habían dejado sin tema. Toma otro tema, que en este caso es la atención en primera infancia, y allí nuevamente encuentra problemas en su propia bancada para sacar el proyecto. Con legisladoras de su partido, o legisladores de su partido, y también con representantes de instituciones vinculadas a la infancia de nuestro país, por ejemplo, con Marisa Linder del INAO, que sobre todo atacó el tema del fraccionamiento, eso de que de 0 a 5, de 6 a 10, que eso, ellos tienen una mirada más global y no tan fragmentada en la atención a la primera infancia. Y en el tema de la organización de los estamentos públicos vinculados justamente a esa atención. Yo creo que estas situaciones fueron las que le plantearon a Lustenberg después, en el ámbito electoral, el crear lo que yo llamo el polo progresista, que es un sector, pero que claramente se planteó y se estructuró bajo el mandato, ellos mismos lo dijeron, de equilibrar el Frente Amplio con respecto a la 609, contra el espacio 609, el espacio del Movimiento de Participación Popular. Por los problemas que había tenido Lustenberg con el Movimiento de Participación Popular, creo que fue lo que la llevaron además a plantearse la idea de crear este proyecto, proyecto que comienza con Álvaro García, que como decíamos, se lo presentan a Daniel Martínez en la sede del Frente Amplio, yo estuve ese día cubriendo esa información, y que después suman, luego de que Vergara pierde la interna, a Mario Vergara, suman a la 738 después que se rompe tras el lío con Darío Pérez y el nuevo espacio, el Frente Liber Sereni, suman a la vertiente artiguista y suman también a Fernando Amado. A ella esa ingeniería le fue bien, porque finalmente ella logra ser diputada cuando en la interna había sacado alrededor de 5.000 votos el sector político de Lustenberg. Después, con este polo progresista, logra llegar a la Cámara de Diputados. Por eso el tema de las ingenierías que decíamos hoy, que marcábamos hoy, que han permitido, por ejemplo, que Felipe Carballo, que en la 711 no saca diputados, a través de un acuerdo con la 609, Felipe Carballo salga diputado. O lo que decíamos recién, también en el informativo de la mañana, del PVP, que no salen con la lista propia representantes del PVP, no sale Luis Puch, un integrante del Movimiento de Participación Popular, perdón, del PVP, perdón, del Partido de la Victoria del Pueblo de hace muchísimo tiempo, junto con Coitiño, otro hombre también muy conocido dentro del PVP, y finalmente el PVP saca igual dos diputados a través de un acuerdo con la 1001, y la 1001 que hizo un acuerdo con Carolina Cose, y ponen en el Parlamento a Daniel Gerard, joven militante, ponen ellos que establece una edición de una publicación llamada El Pueblo, y también a Laura Cafaro, que la presentan como, en este caso, una representante de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Por lo tanto, el Partido por la Victoria del Pueblo no saca Puch, pero mete dos diputados a través de un acuerdo con la 1001. Las ingenierías electorales han tenido un papel preponderante. La propia vertiente artiguista, aliada de Lustenberg en el sector del pueblo progresista, logra sacar dos senadores también con este tipo de ingeniería. Y no saca ningún diputado. Por eso es que Ballardi no entra. Y si saca dos senadores, más los dos senadores de Vergara, lo que hace que Álvaro García, quien fue el primer principal socio de Lustenberg que escuchábamos hoy temprano, él no logre llegar al Parlamento y Lustenberg sí. En ese sentido, Lustenberg ha tenido, diríamos, una estrategia electoral exitosa, en la cual, cuando ha sido parlamentaria, ha chocado mucho con la 609 y ha generado este polo que en la idea de ellos es funcionar justamente, diríamos, como equilibrio dentro del Frente Amplio a el movimiento de Participación Popular. Ahora, fracasó este proyecto de ley vinculado a primera infancia en esta legislatura con este accionar, y Andrés Carrasco, que es diputado del Partido Independiente, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, nos decía justamente que fracasó justamente por estos líos internos que tuvo el Frente Amplio. Se logra votar en la comisión, pero no se logra llevarlo al pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Andrés Carrasco, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo. Ha votado en general, nosotros lo votamos en general, entendemos que es una preocupación importante que tiene que estar planteado el tema de la primera infancia y cómo se abordan las políticas sociales para un grupo tan vulnerable y con tantas necesidades, que es la primera infancia, que sin duda marca lo que son los caminos futuros de cualquier persona. Entonces creíamos que era importante avanzar en ese aspecto, pero lamentablemente no se llegó a tener, digamos, un acuerdo inclusive dentro del propio oficialismo para avanzar con lo que es el articulado del proyecto. Creemos que independiente de lo que es el proyecto, tiene que haber una voluntad política de cambiar lo que es hoy y con las leyes actuales la política de gestión de la primera infancia en favor, sin duda, de los más vulnerables, en favor de lograr atender todas las necesidades que los mismos se presenten. No puede ser, y un poco esa era la aspiración del proyecto, que diferentes programitas o diferentes programas que no tengan una articulación en conjunto y no se logren atender las necesidades totales de toda la población. Y eso creo que, de acuerdo, como estaba planteada en el proyecto de ley, eran parte de lo que motivó para avanzar en este aspecto y lo que motivó al Partido Independiente para dar su voto afirmativo en ese sentido, sabiendo que las necesidades de atención en este grupo etario son fundamentales para, como decíamos, marca lo que son el resto de la vida de cada una de las personas, ¿no? En el Frente Amplio muchas veces se había manifestado, y a través de Marisa Linder, la titular del INAVO, lo había indicado, que no le gustaba mucho eso de fragmentar justamente entre edades, y que le gustaba más un ataque genérico a todas las problemáticas sin ir tanto a las edades. Tal vez eso fue lo que generó la discusión. ¿Pasó? ¿Dijeron algo dentro de comisión? Sí, el INAVO ha sido, digamos, muy crítico al respecto, tanto por esa fragmentación como también la institucionalidad que se le daba, en donde se generaba una coordinación entre muchos ministerios, y eso sin duda muchas veces, llevado a la realidad, es poco práctico. Pero acá lo que queremos resaltar es que, tal como está la legislación actual y teniendo la voluntad política de por medio, las políticas sociales en primera infancia tienen que mejorar, y mucho, y pueden mejorar teniendo esa voluntad política por delante, que es lo que, en definitiva, es lo que se debe buscar, más allá de cómo está armada la institucionalidad y cómo está fragmentada la ley para cómo atacar los problemas. Lo importante es atacar los problemas, buscar las coordinaciones necesarias y tener la responsabilidad cada uno de aquellas unidades ejecutoras competentes en la materia para llevar adelante las necesidades de la que población necesita, ¿verdad? Por último, Carrasco, y en relación a esa situación que se vio también por fuera del Parlamento con este proyecto de ley, cuando la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo que se iba a reunir con Cristina Lustenberg en relación a este tema para que la bancada del Partido Nacional acompañara. ¿El tema también de intentar legislar por fuera del Parlamento o conversar por fuera del Parlamento también puede haber atentado con el proyecto? La verdad que no sé, habría que preguntarle al Partido Nacional cómo afectó eso. Digo, a nosotros ya sabíamos cuáles eran un poco la visión que teníamos en general del proyecto y cuáles eran todos los articulados que se podían acompañar tal cual estaba o aquellos que habría que generar algún tipo de modificación para lograr una rápida instrumentación, que es lo que nosotros pretendemos. Sin duda este proyecto que estaba presentado afecta y iba a estar sobre la mesa operativo recién para dentro de 2 años, es decir, una vez que se aprobara el nuevo presupuesto, no solo para el 2020, sino a partir del 2021, que es cuando se le asignan los recursos para toda esta nueva institucionalidad. Creemos que para llevar adelante esto se necesita hacer acciones mucho más rápidas. No podemos esperar un año más para darse los derechos de los niños postergados, y bueno, eso es en definitiva lo que creo que hay que tratar de trabajar de futuro, y es el gran desafío que a partir del 1 de marzo tendrá el nuevo gobierno en esta materia, ¿verdad? Ahí tenían los temas vinculados a la situación de este proyecto que finalmente no salió en el Parlamento, vinculado a la primera infancia. Hoy escuchaban ustedes también la nota que hacíamos a Jorge Quiá, vinculado a que una niña de 4 años contrajo leishmaniasis y lamentablemente, a partir de estas situaciones, recién ahora el Ministerio está dando respuesta a la llegada de los collares para perros con deltametina. La búsqueda ahora de que el Ministerio de Economía financie esa compra a través de la Organización Panamericana de la Salud, es el trabajo que se va realizando. Lo escucharon hoy de mañana en el informativo de la mañana, Kian, y lo hemos dejado armado también para el informativo del mediodía. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.